Licenciada en Filología Francesa, Lucía es una ubriqueña que hace 4 años, con muchos otros jóvenes, debió marcharse fuera de nuestro país en busca de una oportunidad laboral. Allí reside desde entonces, en una pequeña localidad en la zona de los Países de Loira, a unos 100 kilómetros de Nantes y algo más de 400 de la capital gala de París, donde además de trabajar, como decimos, en esa pequeña localidad como profesora de español, ha logrado incluso crear su propia familia. Vive con su marido, también ubriqueño, Isaac García Chacón, y su hijo, recién nacido, hace apenas 3 meses. Lucía Castro González, nuestra protagonista hoy en el espacio del personaje, con la que vamos a conocer sus vivencias en Francia durante todo este tiempo. Nos ayudará además a comprender las costumbres del país vecino y, por qué no, incluso en el plano de la actualidad, saber cómo está afrontando la sociedad francesa el reciente atentado de París. Lucía además es una de nuestras más asiduas oyentes de Radio Ubrique a través de internet desde otros países, tal y como comprobamos en numerosas ocasiones en nuestro servidor. Lucía Castro González, bienvenida a tu casa, Lucía, bienvenida a este espacio de Radio Ubrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Desde hace años la verdad es que decimos que venimos viendo una conexión a nuestro servidor de Radio Ubrique en internet desde Francia, y era Lucía, ¿verdad? Sí, la verdad que me conectaba varias veces para oír la música y para tener para estar día de la actualidad en la localidad, vaya. Es una forma también, ¿no?, de mantener el contacto con tu localidad en cierta forma, ¿no? Sí, la verdad que te hace te acerca a la localidad y te hace te trae un trocito de nuestra tierra. Un poco de más proximidad, ¿no?, a pesar de la distancia. Ya lo hemos comentado con algunas personas que están en otros lugares también, desde Australia, Chile, Suecia, y nos comentaban eso, ¿no?, que a través de la radio pues por lo menos tienen el sonido cercano, ¿no?, de lo que es su localidad. Por cierto, Lucía, que nos decía que suele escuchar, por ejemplo, pues la música, ¿no?, el cafelito, por la mañana también la hemos visto alguna vez escuchando, y así que un poco de música y también de actualidad de lo último que acontece aquí en Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y también el tema de salud también me interesa un poco. Uh-huh. Así que en realidad cuando estoy disponible, pues me acuerdo y digo, mira, voy a poner Radio Ubrique. En vez de tanto... parece que estoy ahí mismo, vamos. En vez de tanto canal francés, ¿no? Pues ya está, pues ponemos Radio Ubrique, y además, de hecho, me imagino que por algún momento creerás que está aquí en nuestra localidad, ¿no?, con ese sonido. Sí, la verdad que te parece que estás ahí mismo. Que parece que estoy en la casa de mi madre limpiando y mientras estoy escuchando la radio, vamos. Lucía Castro, que lleva ¿cuánto tiempo fuera de su localidad? Porque además de estos 4 años, lo cierto es que, bueno, me imagino que con el tiempo de estudios, sí que se han unido muchos años fuera de casa, ¿no? Sí, pues yo me fui de Ubrique a los 18, ¿no?, para estudiar en Granada. Y a partir de ahí, pues, no he vuelto. Estuve un año, sí que volví, que terminé los estudios y entre que busca trabajo y no, pues volví un año. Pero desde los 18, pues, estoy fuera. Y aquí en Francia, concretamente, me vine en el septiembre de 2011 y ya desde esta fecha, pues, me quedé aquí. La verdad que nos gustó la zona y ya Isa encontró trabajo también y ya pues dijimos de quedarnos. Mm. Y así que 4 años ahora en septiembre. Lo cierto es que bueno, pues a todas las personas con las que hablamos le preguntamos por qué no ese país en concreto. En tu caso es muy claro, además, ¿no?, por el tema de aquello que habías estudiado, ¿no? Sí, porque en realidad yo estudié filología francesa, pero nunca había estado aquí en Francia para una larga temporada, ¿no?, para perfeccionar el idioma, ni de Erasmus, ni nada. Solamente estuve en bachillerato cuando estaba en bachillerato, en un intercambio de una semana, que supo a poco y que todavía no manejaba el idioma ni nada, tenía un nivel muy básico de francés. Y entonces, me saqué la carrera a trancas y barrancas porque nunca había estado aquí en el país, como ya te digo, en inmersión lingüística, ¿no?, de larga temporada. Sí. Entonces, cuando terminé la carrera y el máster de educación secundaria, solicité a través del Ministerio Español lo que se llama, es una especie de beca, ¿no?, de trabajo remunerado, que se llama asistente de lengua, auxiliar de conversación, concretamente sí. Se llama. Entonces, lo solicité, el año antes lo solicité y me lo denegaron. Y ese año, en 2011, recibí la carta y me habían nominado aquí en Luzón. Y ya dijimos de venirnos. Y Sad no tenía trabajo y se vino conmigo. Yo me vine con un contrato desde septiembre hasta abril de 2012. Y ya nos quedamos aquí. Tuve mi experiencia laboral, mi primera experiencia laboral, digamos, en el sistema educativo francés, y ya decidimos quedarnos. Uh-huh. Y bueno, la pregunta de por qué salir fuera de España es muy sencilla, ¿no? Por las oportunidades, encontrarlas donde fuera, ¿no? Sí, porque hoy en día ya sabemos todo que en la educación tiene que prepararte unas oposiciones, que aparte de ser dura y de ser, digamos, un sacadinero por el tema de academia y demás, ya te digo que me salió esta oportunidad de una especie de beca y la aproveché. Y digo, mira, qué mejor momento para mejorar mi idioma, para conocer también el sistema educativo francés y compararlo con el nuestro. Y así que aproveché la oportunidad. Uh-huh. Y no importaba que fuera en el extranjero. La verdad es que además la oposición aquí, en nuestro país, desde hace ya unos años, bastantes años, es complicado, ¿no? Así que no quedaba otra que intentar salir también fuera, si había esa oportunidad, ¿no? Sí, sí. Yo no me lo pensé, vamos. Uh-huh. Si te parece, nos trasladamos, ¿no?, hasta esa jornada en que llegas a Francia. ¿Cómo te ha ido desde entonces? En tu caso, desde luego, en el tema de la lengua, sin problemas. Pero bueno, me imagino que también habrá costado ir adaptándose, ¿no? Sí, la verdad que la lengua, yo venía ya titulada, ¿no?, licenciada y con el máster y demás, pero el nivel de idioma que te sale de la universidad no es el mismo que te encuentras aquí en el día a día, ¿no? Y al principio, a mí me costaba un poco de trabajo incluso entenderlo, porque aparte, la zona donde yo estoy, se habla también mucho, ellos le dicen el patuá, que el patuá es como un dialecto, ¿no? Como si fuera el andaluz, sí. Entonces también deforman un poco las palabras y demás, y igual que un extranjero que estudia el español y llega a Andalucía y no entiende apenas, a mí pasó un poco igual. Me costó un poco hacerme lo que es el oído. Uh-huh. Sin embargo, Isaac, por ejemplo, él tiene mucho más mérito porque él venía con base cero. Él no había dado nunca, él venía del antiguo BUP y no había dado nunca francés, había dado inglés. Entonces, él en los 4 años ha aprendido el idioma, pero vamos, casi perfecto, ya lo habla y escribirlo menos, ¿no?, porque no tiene ocasión, pero él ya se comunica bien con los franceses y se desenvuelve bastante bien. Uh-huh. Él sí que tiene su mérito de la lengua. Por supuesto que sí. Y él está ya trabajando también, os comentaba, ¿no?, allí. Sí, él desde que llegamos en septiembre se puso a buscar trabajo, claro, con el impedimento de que no tenía ni idea del francés, la gente no, lo primero que te pregunta, tienes que hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Y aparte de tener que presentar los currículum en francés y tal, y él traía también muchos diplomas de conductor de ambulancia, eso que no podían tener equivalencia aquí. Porque, por ejemplo, para conductor de ambulancia te hacen un examen, tienes que conocer toda la geografía francesa, tienes que dominar el idioma y tal. Entonces, él le costó trabajo y yo un contratrabajo al principio. Estuvo un mes a través de una empresa de trabajo temporal, montando placas solares en una empresa, y ya después se quedó parado y en Navidad dijo de que después de Navidad se iba para España, porque decía, yo no tengo nada que hacer aquí con el idioma, que no aprendo ni para atrás ni para adelante, esto es súper difícil el idioma, porque el francés se asemeja más al español, ¿no? pero la pronunciación cuesta bastante, ¿no? Claro. Entonces, pues a él le costaba una barbaridad. Yo le daba clase casi todos los días, lo que es la gramática básica y tal. Pero claro, en 3 o 4 meses, pues imposible. Y sin practicarlo, pues, en fin, que él decía que se iba a volver a España. Y ya el último día, ya que estaba cabreado, que decía, yo no encuentro nada, yo me voy y tal. Pues ese día le llamaron de la Agencia de Trabajo Temporal, que se estila aquí mucho lo de la Agencia de Trabajo Temporal. Sí, sí. Y le propusieron entrar a trabajar en una imprenta. Y entonces, pues, él fue, hecho su día de trabajo, y como en la empresa de trabajo temporal le van haciendo contratos por semana, pues cada semana pues le renovaban el contrato. Así estuvo como unos 6 meses, con la incertidumbre de si una semana le dirían ya esta es tu última o si continúa, ¿no? Pues imagínate el sin vivir que tiene una persona que semana, está por contratito de semana. Y entonces ya a los 6 meses pues ya le dijeron que ya dejaba la empresa de trabajo temporal y entraba a ser contratado a través de la misma empresa. Sí. Y ya le hicieron su contrato fijo y vamos, desde entonces pues está fijo. Que él está muy contento y no se quiere volver pa Ubrique, pese a todo, vamos. Así que, bueno, pues habéis estado y estáis trabajando los dos. Ahora lo comentaremos en el caso de Lucía, porque ahora está baja por maternidad y es precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? Llegamos a la actualidad en la que, bueno, pues Francia, la verdad es que te ha dejado la mejor noticia posible, ser mamá, ¿no? Así que antes que nada, nuestra enhorabuena, por cierto. Sí, gracias. Lucía. Muchas gracias. Porque ha sido mamá en Francia hace apenas 3 meses, ¿no? Menos todavía, ¿no? Sí, sí. El día de la Virgen de los Remedios fue. Precisamente. Que por un lado pues, tiene un vínculo con la localidad, ¿no? Con la patrona. Que mamá en Francia pues, el día de la patrona. Pues lo dicho, enhorabuena. Y bueno, pues casi toda tu familia sí que lo conoce ya, ¿no? Al bebé. Bueno, lo conocen a través del internet, del WhatsApp, que todos los días mando fotos y nos conectamos 2 o 3 veces en semana a través de Skype. Y aquí estuvieron, lo que es físicamente lo conocen nada más que mi hermana, mi hermana, mi madre y mi suegro, mi suegra y mi suegro. Y los demás, pues, todos mis cuñados, mis cuñadas y eso lo conocen a través de internet. Y nada, mis tíos, todo. Es una pena, ¿no? Porque es una de las cosas que más penica me da, que mis padres y mis suegros, por ejemplo, o mi hermana y mis cuñados, se lo estén perdiendo, porque mi hermana, la pobre, me dice siempre, ay, es que no lo estamos perdiendo, que el niño crece muy rápido, que ellos le van viendo lo que es el cambio. Claro. Yo como estoy día a día con él, pues no le veo la evolución, pero ellos, pues, cuando lo ven a lo mejor por Skype, cada 2 o 3 días, pues dicen, ay, es que está cambiando mucho y tal, y que nos gustaría tenerlo aquí, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que peor se lleva ahora mismo. Nos estarán escuchando seguramente, y todavía tienen que esperar un poquito, ahora lo veremos, pero bueno, pero ya pronto llegará también esa oportunidad, que ahora comentaremos con Lucía. Así que ahora mismo decíamos, no estás trabajando, sino que estás volcado, ¿no?, en tu bebé, ¿verdad? Sí, ahora mismo yo en verdad tengo trabajo como profesora, pero hago sustituciones, ¿no? Entonces el trabajo es un poco complicado porque las sustituciones son para 4 meses, por ejemplo, ¿no?, para cubrir bajas de maternidad precisamente, y requiere hacerme una distancia a lo mejor de 1 hora ida, 1 hora vuelta de coche, y entonces yo ahora mismo en estas circunstancias no puedo, con mi bebé no puedo admitir un contrato que requiere tanta distancia. Entonces yo ahora mismo estoy con mi baja de maternidad que se me acaba esta semana precisamente, y ya después coges como si fuera una excedencia, y que aunque no tengas tu contrato actualmente, el hecho de estar a punto de dar paro es como si fuera un trabajo, ¿no? Porque tú, digamos que tu empresa es el Estado y tienes que dar parte, que tú te vas a coger la excedencia, o sea que no vas a admitir ninguna propuesta de empleo. Y entonces pues yo me voy a coger una excedencia hasta el mes de mayo y me quiero dedicar a mi niño por el mayor tiempo posible, ¿no? Porque ahora mismo la verdad que cuando son bebés es cuando más hay que disfrutarlo, porque ya que dicen que pasa tan rápido, pues quiero disfrutar de él todo lo posible. Imagino, lógicamente, que claro, la baja por maternidad, según la legislación, evidentemente, ¿no?, laboral francesa, no sé si hay mucha diferencia con respecto a España, los beneficios de las madres trabajadoras. Pues yo creo, según tengo entendido, es la misma, con respecto al tiempo, es el mismo tiempo. Son 16 semanas. Lo que pasa, aquí, por ejemplo, te ponen ellos en la ecografía, te marcan una fecha prevista de parto, ¿no? Entonces, según la fecha prevista de parto, te cogen, la baja de maternidad empieza 6 semanas antes y 10 semanas después, hasta 10 semanas después de dar a luz, de la posible fecha de parto. Entonces, son 16 semanas en total. Lo que yo no sé si allí en España, creo que te puedes coger las 16 semanas una vez que tú des a luz. Entonces, pues, yo creo que en España es más ventajosa con respecto a Francia. En ese sentido. Y después lo que sí hay más ventaja aquí es que estás cubierto. En España, por ejemplo, si tú en el momento de que das a luz no estás contratada, pues no estás cubierta con una indemnización de baja de maternidad, ¿no? No tienen ningún salario. Y aquí pues te cuentan, digamos, los contratos anteriores, y aunque tú estés para, ellos te contabilizan toda tu vida laboral, digamos, los últimos 3 o 4 meses, y en función de eso te dan tu indemnización de maternidad. Entonces pues estás cubierta durante 4 meses, independientemente o no de que estés para. Y yo creo que esa es la principal diferencia con respecto a Francia y a España. Lucía, que el hecho de ser mamá ahí en Francia, ¿quiere decir que tu intención, por tanto, es quedarte por mucho tiempo ahí, o no tiene por qué? Hombre, mira, ahora mismo está una situación complicada, porque yo, la verdad que ahora con la maternidad, ¿no?, pues los sentimientos los tienes más a flor de piel, piensas más en la familia, te gustaría más estar allí, y la verdad que a mí me gustaría volver pronto, no sé... Pronto quiere decir en un par de años o así. Y la verdad que ahora estamos en ese dilema de volver, no volver, porque quizás está muy contento aquí con su trabajo y eso. Y yo pues tengo una poquita de ganas de volver con la familia. Hay que sopesarlo todo, un poquito. Sí, la verdad que sí. En un principio también a mí siempre me ha gustado, y he tenido en mente de que a mí me gustaría... antes de crear esta familia, pues yo pensaba y decía, yo cuando tenga mis niños, pues me gustaría criarlo allí en Francia, ¿no?, los primeros años de vida. Y así, pues el niño vuelve a España con dos idiomas, tiene ya una ventaja para un futuro, ¿no? Y esa es la idea que me gustaría a mí. Pero con esto de la maternidad, ya te digo que me gustaría acercarla la vuelta lo más pronto posible. Lo comentamos anteriormente, ¿no? Al menos las nuevas tecnologías sí que hacen que exista cierta proximidad, ¿no? Porque diariamente a través del Skype o, en definitiva a través de Internet, puedes ver a otra persona, a tus familiares, a tus amigos, y es algo que hemos comentado mucho, ¿no? Incluso personas mayores que al final acaban aprendiendo lo que es Internet y estas aplicaciones, estos programas, porque, hacen que el coste sea mínimo y prácticamente a diario pues exista esa relación que antes era muy complicado, ¿no? Hace muchos años, a través de cartas, de vez en cuando y poco más, ¿no? Sí, hombre, la verdad que con las nuevas tecnologías... Yo, por ejemplo, con mi madre, en cuanto yo me vine, ella con el móvil no sabía ni mandar ni un mensaje, nunca, nomás que llamar por teléfono y si acaso, ¿no? Entonces se compró un móvil con un smartphone, con WhatsApp, empezó a aprender a manejar WhatsApp y corriendo, vamos, que mi madre ya está jubilada recientemente y con esta edad pues ya ella se puso a punto con las nuevas tecnologías y aprendió corriendo a mandar fotos, a reenviarla, incluso ahora cuando le mando la foto del nieto pues la reenvía a todas las hermanas. Y es increíble cómo aprendió tan rápido. Y igual, mi suegro igual, también tenía un smartphone y con WhatsApp y todos los días. Y al Sky también, yo cuando fui, mi madre se había comprado un ordenador también y le dejé el Sky instalado y abierto una vez que abriera la sesión del ordenador. Y ya cuando eso, pues le mando un WhatsApp, mamá, ¿te vas a conectar? Venga, sí. Y nos conectamos y charlamos. Y también aquí, por ejemplo, en Francia, el tema de lo que es la llamada del teléfono está muy barata, porque tiene a no sé cuántos países llamadas gratis, ilimitadas. Y sobre todo a Europa, y aparte de Europa también a Estados Unidos y demás. Entonces, pues lo mismo puedes hablar por Skype que puedes hablar por el teléfono, y te puedes tirar ahí horas y horas, ¿no? Y así que ya te digo que, hombre, parece que estamos en contacto todos los días, ¿no? Incluso cada hora te digo que estoy en contacto, ya sea con mi hermana, con mis cuñados, o con mi suegro, lo que sea, ¿no? Y parece que estamos ahí mismo, claro, pero en realidad hay 1.600 kilómetros, que tú dices que no, es que si un día me da una bajona y tengo ganas de darle una chusión, pues es que no están. Pero bueno, ya te digo, cogemos el teléfono y charlamos. Y el WhatsApp también es muy, como nos decía, ¿no? Para estar casi en contacto permanente, bueno, pues es muy importante también. Ya decimos que las nuevas tecnologías, la verdad es que en eso es fundamental, ¿no? En esa comunicación. Y a pesar de todo, eso sí, los abuelos que estarán impacientes, ¿no? Porque visitéis Ubriqui. Sí, sí. Aquí a cada rato, que si vamos ahí para Navidad, pero... Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a bajar en coche, ¿no? Porque en el coche por lo menos baja y te vienes para arriba a cargar de mandado, como yo digo, y con el capo hasta arriba. Pero con el niño, hacernos 17 horas de coche es una burrada. Entonces, no. Y en avión ahora, como está el tema del terrorismo y tal, pues te lo piensas un poquito antes de coger el avión también. Y dice, pues mira, ahora está el niño muy pequeñito y ya lo dejaremos para el verano. Sí. Porque nosotros vamos dos veces al año, o en Navidad o en verano. Y ya está, no cuenten más. Así que va a ser la excepción en esta oportunidad, digo, en estas Navidades, por las razones que nos has dado. Así que hasta el verano, ¿no? Sí, sí, ya hasta el verano. Y en verano, en verdad, también te lo piensas, porque dices que la calor que hace allí, ya no estamos acostumbrados a esa calor, ¿eh? Yo el último verano que estuve allí lo pasé fatal. Tenía hasta dolores de cabeza de la calor, que no la soporto. La verdad es que además, este verano pasado estuviste, ¿no? No, este verano no, porque estaba con el embarazo y vale. Eso no... Sí, sí. Pues este verano te has librado porque también ha hecho una calor tremenda y hasta última hora. Este verano me he librado de la calor. Bueno, pues tendremos que esperar, por tanto, a ver a Lucía aquí entre nosotros y también, bueno, pues a su marido, a Isaac y al bebé ya en el próximo verano. Nos comentaban, ¿no?, que además de por el tema de, hombre, que tiene muy pocos meses todavía el pequeño, también te referías, ¿no?, al tema de los atentados de París. Y la verdad es que ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, de actualidad, me gustaría preguntarte, ¿no?, porque ha sido una noticia, evidentemente, de alcance mundial, con gran repercusión también en España por la propia proximidad, ¿no?, que existe. Pero, bueno, pues me gustaría preguntarte un poco, si nos puedes explicar, ¿no?, cómo ha vivido la sociedad francesa todos estos días. Pues mira, la verdad que yo vivo en un pueblo muy pequeño, ¿no?, de 8.000 habitantes y aquí pues tampoco hay mucha población, digamos, mixta, ¿no?, de que no haya tantos árabes, que no haya tantas personas de color, que aquí un pueblo muy pequeñito, ¿no? Entonces, no lo vamos a vivir aquí en el pueblo igual que lo han vivido en París, por ejemplo, ¿no?, que es tan multicultural y tanta gente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo fui de viaje hace poco a Burdeos, que es una ciudad más grande, y la verdad que sí se ve un poco el miedo por las calles porque, por ejemplo, yo fui a un centro comercial y fui a una tienda de muebles muy conocida, no sé si decir la marca o no. Sí, sí, al IKEA. Una tienda sueca muy conocida, entonces era la primera vez que yo había visto esa tienda casi vacía, desértica, que no es habitual de encontrarla así. Y también que han tomado medidas de seguridad en los centros comerciales y tú vas a entrar a cualquier supermercado y hay muchos seguratas, en cada puerta de acceso hay un guarda de seguridad y te piden, sobre todo a las mujeres, que son las que llevamos los bolsos, ¿no?, incluso los bolsos de los bebés, te piden que le abramos el bolso y se lo enseñemos. Entonces, pues, han tomado bastante medidas de seguridad en todo lo que son los centros comerciales y después, yo, por ejemplo, lo viví yo, que quieras o no, yo no soy racista para nada, ¿no? Al revés, a mí me gusta mucho relacionarme con gente de todos los países, de todas razas y de todos los colores, vamos. Y pero quieras o no, ya inconscientemente te predispone, ¿no?, a que cuando ves una persona de origen árabe, pues te da miedo, ¿no? Sientes un poco de miedo o se te viene a la cabeza y yo no quiero pensar eso, pero es el subconsciente que te lo hace pensar, ¿no? Claro. Y entonces vas con un poco como de miedo cuando te encuentras a familia de origen árabe. Sí. Es inevitable, creo yo, vamos. Sí, sí. Es humano, evidentemente. Y el país, pues esto, miles de mensajes de gente conocida, de que pongamos por las ventanas, pongamos velas, que saquemos lo que es la bandera francesa, las ventanas, ¿no? Porque aquí somos patriotas, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que yo veo que por un lado, con respecto a España, pues hay una gran diferencia, que en España a lo mejor se confunde el patriotismo con el nacionalismo, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver. El hecho de que te guste tu país, te guste tu bandera, no tiene nada que ver con que tú seas nacionalista, facha o fascista, ¿no? Y aquí son muy patriotas. Y entonces, pues, es algo de lo que también tenemos que tomar ejemplo, de que defendamos nuestro país, que luchemos por él, ¿no? Como hacen ellos. Cada vez que con lo de los atentados, pues, se escucha mucho la Marsellesa, todo el mundo la canta, todo el mundo le hace su respeto, ¿no? Su minuto de silencio. Y en cuanto a la enseñanza, pues yo tengo bastantes amigos que son profesores, ¿no? Sí, sí. Y han repartido folletos de unas consignas, como dicen ellos, de seguridad, de medidas de seguridad que se toman en los colegios, sobre todo en las puertas de los colegios, ¿no? Que tienes que estar atento, vigilante, ¿no? A cualquier movimiento raro que pueda ser sospechoso de riesgo para la sociedad, ¿no? De nuevos atentados o de células yihadistas o entonces pues yo creo que sí, que el país pues vive en miedo, lo que es una nube de miedo y de estar al acecho de cruzarte con algún tipo de persona que tenga relación. Además todavía ha pasado muy poco tiempo y lo cierto es que ese día, como ocurriera en Madrid, ¿no? Con los atentados en los trenes o en Estados Unidos, ¿no? con las torres, etcétera, hubo cambios en los aeropuertos, es un poco de lo mismo, ¿no? Quiero decir que además ya lo estáis notando, me comentabas en Francia hay cambios legislativos para reforzar sobre todo la seguridad y lo veis en el día a día, a lo mejor no en tu población, como nos decías, porque un pequeño pueblo de 8.000 habitantes un poco queda al margen, estáis a más de 400 kilómetros, ¿no? Si no me equivoco, de París, pero sí que en las grandes ciudades, incluso aunque no sea París, pues esto sí que se nota, ¿no? Ese reforzamiento de la seguridad, ¿no? Sí, sí, esto, la medida de seguridad se ha notado en todos lados, tanto pueblos pequeños como grandes, se ha notado en lo que es el tema de los supermercados, que han puesto un guarda de seguridad en cada acceso al supermercado y lleva control de lo que es los bolsos. Y ya, pues, las grandes ciudades, pues, mucho más medidas de seguridad. Yo aquí, por ejemplo, tenemos una estación de tren, pero como yo no soy usuaria de trenes, no sé, pero por lo que veo en las noticias, en todas las estaciones de trenes, el despliegue de militares ha sido impresionante, ¿no? Uh-huh. Y ya, esto ya ocurría antes de los atentados. Por ejemplo, en la estación de trenes de Nantes, yo estuve una vez, y sí había bastantes militares, pues, ahora imagino que será cuatro veces más. Sí. Y también te da un poco de miedo, ¿no? Aunque por un lado están para vigilar, te salió en francés, no lo para vigilar, vamos, para estar acecho de posibles delincuentes y demás, pero que te impresiona, ¿no? De ver tanto despliegue militar con metralletas y demás, te da un poco de miedo. Bueno, pues, como decimos, es un poco también de la actualidad que evidentemente se ha vivido en todo el mundo, en nuestro país incluso, por supuesto, con la proximidad, más que nada, esa gran repercusión, ¿no?, de ese atentado, además por la forma en que se produjo y demás, y bueno, pues evidentemente en todo el país, también en esa pequeña población, Luzón, en la que reside Lucía. Lucía, si te parece, como siempre vamos a aprovechar nuestro espacio del personaje para conocemos Francia, seguro, ¿no? Mucho mejor que otros países a más distancia, pero bueno, pues seguro que hay cuestiones del día a día que no conocemos tanto, y además si te parece que podemos comenzar con la propia localidad, Luzón, que nos decías que es un pueblo de apenas 8.000 habitantes, Y si no me equivoco, creo que he estado mirando un poco por internet por conocerlo, agrícola, ganadero, porque estáis en una gran llanura, ¿no? Sí, aquí en montaña vemos poca. O sea, lo contrario a Ubrique, ¿no? ¿Perdón? Sí, no, te decía que has cambiado completamente con respecto a Ubrique, ¿no? Sí, sí, aquí cuesta no hay ninguna. Así que aquí todo llano y sí, hay mucha la agricultura, hay mucha agricultura y mucha ganadería. Ves por aquí muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no? De vaca, de y después lo que hay mucha industria, ¿no? Por ejemplo, mi pueblo es pequeño, tiene 8.000 habitantes, pero tiene varios polígonos, digamos, y en estos polígonos hay fábricas de, no sé, aquí hay una fábrica muy importante, por ejemplo, de construcción de casas móviles, de estas casitas prefabricadas que encuentra, no sé, en campings, por ejemplo, aquí los campings suelen tener muchas casitas móviles, no sé, en España, pero no sé si imaginas lo que te estoy diciendo, más sí, o sí, menos. Sí, sí, perfectamente. Las casas que son prefabricadas de hierro, son. O de hierro, sí, sí. Sí, pues esta, hay una fábrica muy importante a nivel nacional y después hay fábrica también a unos 15 kilómetros, otros pueblecitos que son aún más pequeños y tienen mucha industria. Y tiene, por ejemplo, fábricas de aves, de relacionadas con la agricultura y con la ganadería, pues hay mucha fábrica, fábrica de aves biológicas, porque aquí el consumo biológico está muy muy de moda, ¿no? Entonces tiene otra fábrica que es de pan, que hacen pan de molde, todo tipo de bollería industrial y eso, y son, digamos, los pulmones industriales de aquí de la zona. Uh-huh. Y que contratan a bastante gente. Uh-huh. Y después la empresa que está instalada, por ejemplo, también es una imprenta muy importante también a nivel nacional y también tiene unos 300 asalariados, que para lo que es el pueblo de pequeño, pues tiene bastante gente. Hay que decir que Luzón, por cierto, ¿se dice así, Lucía? ¿Cómo se pronuncia? Sí, se llama Luzón. Luzón, bueno, ahí lo vamos a tener más complicado, lo diremos de nuestra forma porque ya han podido comprobar la diferencia entre cómo lo dice Lucía y cómo lo digo yo. Bueno, pues en cualquier caso, pequeño pueblo que decíamos está en, bueno, pues sería el centro de Francia, pero en la costa atlántica, en el oeste, ¿verdad? Sí, está al centro oeste. O sea, digamos, cuando tú partes por la mitad de Francia hacia arriba, así la dobla, el mapa lo dobla hacia arriba, está a la mitad, pero a la izquierda, al oeste. Y yo, el pueblo está situado a unos 20 kilómetros de la costa, que tiene muy buena localización porque la verdad que no hay montaña, ¿no? Yo soy de menos mis montañas, pero hay playa, tenemos playa a 20 kilómetros y las playas, pues hombre, en verano, los veranos aquí son mucho más fríos que los de allí, pero también hay días de calor que yo me he bañado en la playa, ¿no? Sí. Y es playa de arena no tan fina como la de Cádiz, pero sí, playa de arena. Y también tenemos mucho bosque, la zona de bosque, hay mucho verde por aquí, que mi madre, por ejemplo, cuando vino, pues lo que le impresionó fue lo verde que está todo, como dice ella, es que me encanta lo verde que está todo. Uh-huh. Y porque aquí, aunque sea verano, pues hay días que llueve, entonces pues está todo siempre fresco y regado, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y está todo muy verde. Decíamos que se trata de la zona de, conocida como los Países del Loira, que sería un poco la comunidad autónoma, ¿no? Me comentabas, y en concreto la zona de la Vendée, ¿puede ser? Sí, en español la Vendée, uh-huh. En francés la Vendée, uh-huh. Que digamos es como si fuera Andalucía, pues el equivalente sería el Pays de la Loire, que es los Países del Loira, y después lo que es la provincia es la Vendée. Uh-huh. Y después la capital de lo que es la comunidad autónoma, digamos, de la región, es Nantes, lo más conocido, que queda como a una hora de carretera, una horita, sí, más o menos. Pueblo, eso sí que, por ejemplo, cuenta con, y algo, ¿no?, que si se busca en internet rápidamente aparecerá, con una gran catedral, ¿verdad? Sí, la Catedral de Luzón tiene muy conocida porque aquí fue donde estuvo el cardenal Richelieu, sí, sí. Que el de los tres mosqueteros lo conoce mucha gente, ¿no? Y aquí fue donde él estuvo viviendo muchos años, 1400 y pico, y hemos conocido por esto, y aparte que tiene un gran pináculo, no sé si se dice así, que la verdad que es grande la catedral, impresionante, para el pueblo tan pequeño como es, ¿no? Impresionante ver el pedazo de catedral que tiene, y dentro tiene un órgano muy antiguo, que tiene una buena, la catedral tiene muy buena acústica, y es de lo que es el tema religioso, pues es un punto importante de aquí. Lo cierto es que son pequeños pueblos esa zona, pero con mucha historia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, unido a ese personaje histórico como fue el cardenal Richelieu, primer ministro, ¿no?, del rey Luis XIII, y que, bueno, pues todos conocemos, ¿no?, por Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros, pero que, aparte de esa novela, evidentemente fue un personaje histórico muy, muy destacado, y, bueno, pues es un hombre ligado a, como decías, ¿no?, a esa catedral. Es uno de los elementos distintivos de ese lugar, también una población con un gran jardín, ¿no? Me comentabas, ¿no? Sí, tiene un jardín que es es impresionante también respecto a lo que es el tamaño del pueblo y los habitantes, pues es un jardín enorme, y tiene un pequeño lago en medio, que en invierno, por ejemplo, con el frío, como aquí de vez en cuando, pues ha nevado, ¿no?, y el agua del lago se hiela, y está muy bonito, y ahí donde, en torno al jardín, es donde realizan todas las actividades que propone el ayuntamiento, cuando hay alguna actividad así del pueblo, pues se realiza en el jardín, y está muy bien cuidado, porque hace paisajismo, no sé si creo que se dice así, que hacen, lo podéis ver en internet si os metéis, ¿sí? Que hacen formas con los setos, con los arbolitos, y está en torno a la fábula de La Fontaine, ¿no? Del zorro, del zorro y el cuervo, y entonces están los setos hechos con forma de animales, está muy bonito. Mi madre, por ejemplo, mi suegro, cuando vienen, pues siempre vamos al parque y se echan la foto, porque van cambiando lo que es la forma de los setos, respecto a esta fábula de La Fontaine, ¿no? Y cada año pues van haciendo nuevos dibujos, y la verdad que está muy bonito. Pues ya decimos, ese jardín, uno de los elementos, por tanto, como está comentando Lucía, destacado de esa población. He visto por internet, Lucía, cuando me preparaba, ¿no?, un poco el tener, ¿no?, para esta entrevista, algunos datos sobre el pueblo donde reside, veía también un hipódromo, no sé si por el tema ganadero y demás, también, evidentemente, también por el tema de los caballos, pues no sé si lo conoces, un hipódromo por allí. Sí, el hipódromo, bueno, es pequeño, ¿no? Es tampoco de lo más importante, pero aquí lo que es el tema de los caballos se lleva bastante, porque los niños, pues suelen tener muchas actividades extraescolares, ¿no? Entonces, entre las actividades extraescolares que proponen, pues suele ser el tema de los caballos. Y el tema, por ejemplo, de apuntar al niño a la clase de caballo, pues estaba muy de moda. Sí, sí. Y entonces, pues, está el pequeño hipódromo este, y después ya en otro pueblo que hay, que digamos la ciudad, en la capital de la provincia, que está como a media hora de aquí, pues ya allí sí encontramos un hipódromo más con otras condiciones, más importante. Y vamos, que está bastante bien. Y los precios pues son también más asequibles. Al ser un deporte que practica más la gente, pues es un precio más asequible a lo mejor que en España. En España, ¿no? Y vamos, es un deporte que tiene que estar bonito. Y sobre infraestructura y demás, me comentaban, ¿no?, que hay estación de tren. No sé si buenas carreteras por ese entorno. Bueno, la carretera es un punto débil de aquí, porque tenemos una estación de tren, ¿no?, muy pequeñita, que es una parada, ¿no?, como puede ser la parada de Corte de la Frontera o de Gaucín, ¿no?, sí, sí, que es una parada. Y el tema de las carreteras es un tema que aquí hay mucha autopista de peaje que estoy pagando y vale muy caro. Por ejemplo, yo ir de aquí a Nantes, pues yo cojo la autovía aquí como a unos 15 minutos y la autopista de peaje, y me cuesta, me parece que eran 8 euros en la autopista de peaje. Y después, si quiero ir por carretera convencional, las convencionales, lo que tienes es que atraviesan muchos pueblos. Aquí hay pueblos, vamos, tú allí en Ubrique, por ejemplo, de Ubrique al Bosque, que hay 17 o no sé si son 15 o 17 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Pero aquí no, aquí cada 3 kilómetros hay un pueblo. Entonces, las carreteras atraviesan los pueblos y esto hace que vaya el tráfico muy lento. Uh-huh. Y aparte de que no desvían, por ejemplo, en Ubrique, pues desvían el tráfico, digamos, por afuera del pueblo, ¿no? O por el Hipersol, ¿no? Para que no haya tanto tráfico. Pues aquí no, aquí hay muchos pueblecitos, muy pequeñitos, y cada 3 kilómetros hay un pueblo. Y entonces, pues, es un poco un rollo de conducir. Y las carreteras no tienen, veo yo que son más estrechas. Aunque como son llanos, pues tampoco hay tanto problema, ¿no? Sí. Si fuera más de montaña, pues sería más difícil. Mm. Pero vamos, que siendo llanos, pues son así, son más rudimentarias. Pero eso sí, que hay que pagar, por ejemplo, como si fuéramos de Ubrique a Jerez, pues habría que pagar peaje, si queremos ir por la carretera media buena. Si quieres ir por autopista, tiene que pagar el peaje y vale, ya te digo. Pues 7 euros para pa unos 70 kilómetros, más o menos. Y por cierto, ¿has viajado mucho por Francia en estos años? Sí, pues la verdad que sobre todo el primer año, los dos primeros años, pues nos hemos recorrido toda la región de los países del Loira, también un poquito la Bretaña, y después más al sur por lo que es la parte de Burdeos y la parte de Poitiers también. Y también en París, que en París no había estado yo nunca, y lo que pasa es que me pilla como a 5 horitas de carretera, y también hay que pagar bastante en peaje. Sale de aquí a París, hay que pagar por lo menos 50 y tantos euros en peaje. Entonces, pues, a París he ido poquito, pero bueno, iremos más a menudo. Estoy escuchando al pequeño, creo, ¿no? Sí, que Lucía, se acaba de despertar. No voy a alargar mucho la entrevista, desde luego, porque, hombre, lo principal es la atención para él. En cuanto a Francia, en cuanto a la población, decíamos país vecino, pero bueno, la verdad es que los franceses es muy distinto a los españoles, ¿o no? Sí, sí, bastante. Además que yo siempre noto una rivalidad. La rivalidad que noto que se nota, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Sí, sí. Francia-España, siempre la he notado yo. Hay mucha diferencia. Aparte de un poco de rivalidad, hay mucha diferencia. Y, vamos, completamente. Y sobre todo con los andaluces, en respecto a lo que es el tema de personalidad así extrovertida de los andaluces, que más dicharachero, que más abierto. Aquí la gente es muy suya, la gente es más reservada. Para hacer amigos tienes que hacer bastante tiempo. Y, hombre, como dicen, que tener un amigo francés, una vez que lo tenga, este te dura para toda la vida, ¿no? Una vez que te abra la puerta de su casa, pero para abrírtela se tarda bastante. Sí, sí, no es lo mismo. Y bueno, es un pequeño pueblo en el que estás, como hemos comentado. No sé si esto hace que sean personas más cercanas a lo mejor y sea más fácil que en una gran ciudad, o no, más o menos, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la relación que pueda haber entre ubriqueños en Ubrique. No tiene nada que ver, porque aquí la población es muy, es bastante mayor, ¿no? Hay mucha gente mayor, entonces, pues, la gente joven vienen aquí a estudiar, porque el instituto de aquí es bastante grande y es, digamos, como el instituto de Ubrique o los institutos de Ubrique que acogen a gente de pueblos de alrededor, ¿no? Pues entonces aquí vienen muchos estudiantes, es un poco pueblo de estudiantes, y viene mucha gente joven, pero los fines de semana se marchan para su casa. Y después, o mucha gente joven estudiante o mucha gente mayor, que no encuentras tú un término medio. Nosotros tenemos, la verdad que tenemos pocos amigos, los que tenemos son buenos amigos, ¿no? Como ya te he dicho, que una vez que te abren la puerta de su casa son bastante buenos amigos, pero tenemos pocas amistades, por esto que te he dicho. Hay poca gente de nuestra edad. Lucía, ¿otras diferencias culturales que, por ejemplo, notes que podamos añadir con respecto a España, de la sociedad francesa que conoces? Pues mira, me gusta mucho lo que es la concienciación que tienen los franceses del consumo responsable, ¿no? Que, por ejemplo, te explico un poquito estas palabras. que ellos tienen lo que es la cultura de las tres R, que es reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Entonces, en función de esta cultura de las tres R, por ejemplo, el tema de los medicamentos, tú vas al médico y a ti te mandan una receta de medicamento y tú vas a la farmacia y te dan lo que es la cantidad exacta que tú vas a utilizar durante la duración del tratamiento. O sea, que nunca te va a sobrar medicamento. Y lo veo muy bien porque es un consumo responsable, ¿no? Después relaciona con esto también el tema del reciclaje, pues la gente está mucho más concienciada. Yo en España, la verdad que siempre cuando estaba estudiando fuera, yo empecé a reciclar y siempre tenía mi bolsa de reciclado al lado de la bolsa de basura, que poca gente lo hace o poca gente de mi entorno, ¿no? Y aquí, pues, esto es impensable que la gente no lo haga. Aquí la gente, pues, recicla. Siempre tiene las bolsas amarillas y, de hecho, pues, pasa cada 15 días, pasa el contenedor, lo que es el camión de las bolsas amarillas. Y a los 15 días tú sacas tu bolsa amarilla a la calle. Y nosotros, por ejemplo, una familia de dos personas adultas y el bebé, y cada 15 días sacamos dos bolsones de bolsa amarilla de reciclado. Y después, en cuanto a las tres R estas que te he dicho, de reducir, reciclar y reutilizar, tienen ellos el tema de los mercadillos de segunda mano, que a nosotros nos encanta porque va, digamos, la actividad de los domingos, que ellos en cada pueblo pues van poniendo, por ejemplo, un domingo pues en este pueblo, el domingo siguiente pues a 15 minutos. Entonces, pues hace mercadillo de segunda mano y la gente, pues tú compras tu stand de 5 metros o de 2 metros, ¿no? Y tú pones todo lo que tú tengas en tu casa, le dicen ellos, le va hacia granero. Todo lo que no vayas a utilizar, pues lo pones tú y le pones a 1 euro, a 2 euros, a 3 euros lo más caro, ¿no? Y tú vendes las cosas que no utilizas ya y te puedes encontrar desde cosas, desde antigüedades que pueden tener el triple de valor de lo que lo estás vendiendo la persona, ¿no? Hasta cosas que son insignificantes, o por ejemplo, una vez yo vi, iba con mi suegro, nos hartamos de reír porque había un bate y que mire, habían hecho las necesidades y quienes la habían limpiado, pues allí lo pusieron. Entonces, pues te encuentras de todo. Y nosotros, pues nos hartamos de reír cada vez que vamos o compramos cosas que no pueden ser útiles, ¿no? Uh-huh. Por un precio muy módico. Y así que esta cultura de las 3R, pues en España no la tenemos y habría que fomentarla más. Uh-huh. Y después ya por último, me gustaría destacar el tema de las bicicletas. Aquí la gente en bicicleta pues va a todos lados. De hecho, nosotros cuando vinimos pues no traíamos coche, porque vinimos en avión y lo primero que nos compramos fue bicicleta. Y entonces, pues, aquí ves desde familias enteras con bebés pequeñitos con su bicicleta dando un paseo hasta personas de 80 años montadas en bicicleta, que suele ver, sobre todo mujeres mayores que van en su bicicleta. O también por la mamá o el papá con la sillita del niño adaptada a la bicicleta. Y vamos, la cultura de la bicicleta pues me encanta porque está muy bien y tienen todos los pueblos tienen carriles bici, tienen ruta ciclable, como lo dicen ellos, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros antes de tener el bebé y de estar embarazada y tal, pues hacíamos los domingos por la ruta en bici y nos hacíamos 20 kilómetros por la costa y todo con pista ciclable. Y es una cosa que en España tampoco se hace mucho, o por lo menos en la zona de Urique o la zona de Cádiz, y es algo que sí es muy bonito, porque disfruta de la naturaleza y me gustaría que una lanza a favor, ¿no?, de la cultura de la bicicleta. Me comentaba además que creo que es una población muy dispersa, ¿no? Quiero decir que son casitas con sus jardines. Y bueno, sí, eso es positivo, desde luego, pero sí que hay más dispersión. Claro, es un, a pesar de 8.000 habitantes, que podría ser, no sé, un pueblo pequeño de nuestro entorno, la mitad de Ubrique, pues la superficie sí que es bastante extensa porque son casitas y muy dispersas, ¿no? Sí, hace una superficie llana, hace todo llanura, pues las casas tienen, todas, casi todas, la mayoría, tienen jardines o jardines alrededor o si no, patio trasero, ¿no?, con su terreno, y son casitas unifamiliares, hay pocos pisos, los pisos que hay son los de protección oficial, que es, digamos, la barriada marginal, y, bueno, marginal entre comillas, ¿no?, Y ya está, no hay nada más que estos pisos. Lo demás son todos casitas. Uh-huh. El clima me decías que, no sé si muy similar a Ubrique, más frío, ¿no? ¿No? El clima, ahora mismo, por ejemplo, no hay mucha diferencia en Ubrique. Yo estaba viendo los grados y no hay mucha diferencia, pero lo que sí en Ubrique es un frío más húmedo y aquí es un frío más seco. Y pero sí, por ejemplo, los dos primeros años que estuvimos aquí nevó a finales de diciembre y a primeros de enero. Ya después no ha nevado estos dos últimos años, pero los dos primeros sí nevó. Uh-huh. Estuvo bastante bonito. Y el verano, por supuesto, no tan cálido ahí, claro. No, el verano, aquí este año, por ejemplo, ha venido una semana de calor, de tener que comprar un ventilador, que esto aquí los ventiladores no lo utilizan, pues yo tuve que comprar un ventilador porque tenía calor, pero es mucho más suave el verano. Y va a la playa y como corra un poco de brisa, tiene frío. Y el agua está helada, el agua de la playa, porque es el Atlántico y es el agua muy fría. Decías, en cuanto a amistades, por ejemplo, ¿conoces a otros españoles? No sé si de casualidad has podido tener referencia de algún ubriqueño por la zona, por allí, o no. Pues españoles, aquí todos los años viene uno, como yo vine, ¿no? de auxiliar de conversación, pero he tenido contacto algunos años con el auxiliar del instituto. Después, lo que es españoles, no conozco aquí mi pueblo, pero sé de una chavala de Ubrique y un chaval, una pareja, que también han tenido una niña hace poco, y ellos viven en Nantes, en lo que es la capital. Pero vamos, que no los conozco, sé que me lo han comentado, pero no los conozco, los conozco de vista y no he tenido la ocasión de coincidir nunca con ellos. Pues estamos escuchando, por cierto, al bebé de fondo, pero nos decía Lucía que por el momento podemos seguir, ¿no? Sí, podemos seguir. Sobre una cuestión que solemos preguntar siempre, ¿qué es lo que más echas de menos de tu país, de tu pueblo? Hombre, está claro, ¿no? Familiares, amigos, pero no sé si al margen de esto la comida, los productos españoles son difíciles de encontrar o no, al ser un país vecino y además en plena Unión Europea. No sé, ¿cómo esa situación, qué es lo que echarías más de menos del día a día? Sí, hombre, por supuesto la familia, ¿no? La familia pues se echa súper de menos, aunque a pesar de las nuevas tecnologías pues no es lo mismo verlos por aquí o escucharlo que tenerlo en vivo y en directo, ¿no? Pero respecto a la comida, por ejemplo, tenemos la suerte de que nuestros padres, tanto los padres de Isa como los míos, nos mandan de vez en cuando un paquetito y nos mandan muchas cosas que yo siempre le pido. Sistemáticamente le pido pico. Es muy curioso porque los picos, sí. Los picos aquí no hay. Además tienen que ser de los duros, de los picos duros de estos de Jerez, porque si no, no llegan. Y después pues le pedimos mucha lo que es las conservas de atún, de merva, porque la merva aquí, por ejemplo, no existe y el atún pues está carísimo. Todo lo que es el pescado pues está por las nubes. Y bueno, tenemos la suerte de eso, de que nos mandan un paquete de vez en cuando. Por cierto, sobre todo pues, en fechas clave, como Navidades, Semana Santa, verano, y eso pues nos mandan el paquete. Lucía, por cierto, que estamos escuchando a tu bebé, que no hemos preguntado el nombre, ¿cómo se llama? Pues se llama como el padre, Isaac. Pues nada, que aquí es curioso también porque aquí como la gente lleva nada más que un apellido, el apellido del padre, pues esto de que le ponga el mismo nombre al bebé, pues como que no lo conciben ellos, porque se llama igual que el padre. Claro. Entonces pues dice que esto pues tiene después problemas administrativos y demás, pero bueno, mi bebé lleva los dos apellidos nuestros y no va a haber nunca confusión si es el padre o es el hijo. Claro, pues Isaac, que también quería intervenir a través de este espacio con nosotros y que le mandamos un beso muy grande. Gracias. Pues decíamos, ¿no? Esto un poco en cuanto al día a día, ¿no? Cómo se vive allí con esa diferencia, a pesar, ¿no? De ser un país de la Unión Europea, de ser muy cercano, pero evidentemente la idiosincrasia de los propios franceses, las costumbres no son las mismas. Y eso sí, me comentabas que hay cosas que no echas tanto de menos de Ubrique. Quiero decir, cosas que cuando vuelves a Ubrique te chocan, ¿no? Porque son distintas y más positivas, por ejemplo, allí, ¿no? Sí, bueno, en general, no Ubrique, sino en general de la cultura española, Yo, por ejemplo, ahora ya, aparte de la calor, que no soporto la calor, que no tiene nada que ver con la cultura, pero vamos, es el clima, lo que no soporto es el ruido. Yo, por ejemplo, el último verano que estuve ahí, pues a lo mejor vas a la playa, vas a un chiringuito, lo que sea, ¿no? Y estás comiendo y toda la gente pegando voces y un ruido insoportable que te das cuenta tú y dices, hostia, pero que es que hablamos súper harto y que no soporta ya este ruido, ¿no? Y que es que me tenía que, todos los días me tenía que tomar un espirifén o una aspirina porque me dolía la cabeza del ruido. Y entonces, pues eso, aquí la gente es mucho más tranquila, la gente es más educada en el sentido de que, por ejemplo, respetan más a los mayores, el tono de voz, entre, como estaba contando del ruido, pues el tono de voz lo utilizan mucho más bajo, ¿no? Y vas al supermercado y es que no escuchas nada, ¿no? Que o vas a pasar delante de alguien para coger una, si alguien está mirando la estantería, vas a coger una lata delante de él, pides permiso, ¿no? O a las personas mayores, pues siempre han guardado ellos la costumbre de llamarle de usted, incluso en los institutos, pues a los profesores y profesoras, pues le llaman señor y señora, no le dicen ni su nombre, ni su apellido, ni nada, sino señor o señora, ¿no? Y para dirigir los alumnos, para dirigirse a nosotros, pues en madame y monsieur, no hay otra cosa. Y entonces, pues lo que es el respeto y la educación, pues la veo yo bastante diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría a mí que mi niño se educara un poco, por lo menos los primeros años, en el sistema educativo francés, porque lo veo mucho más respetuoso y con otros valores, ¿no?, que el sistema educativo español. Pues precisamente. Aunque la educación se la da uno en su casa, ¿no?, pero bueno, sí. En general es más cultura que otra cosa. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿no?, ya que estamos hablando de una profesora allí en Francia, por el sistema educativo francés, ¿similar al español o no? ¿O cuál crees que tiene ventajas, qué inconvenientes? Pues para mí ha sido un arma de doble filo, ¿no? Esto de la educación y del respeto y tal, ha sido un arma de doble filo, curiosamente, porque yo como alumna, ¿no?, yo soy siempre una buena alumna y siempre tenía respeto a mis profesores, ¿no?, sin tener que imponérmelo ellos, ¿no? Y entonces cuando yo llegué aquí a Francia, lo que me costó mucho trabajo es tener la disciplina en el aula. Los alumnos, yo venía, acababa de terminar un máster de educación secundaria y además había aprendido muchas actividades muy motivadoras, muy lúdicas, ¿no? Que los alumnos tenían que participar mucho, ¿no? Tenían que levantarse de pupitre, como dicen, ¿no? Sí, sí. Y entonces cuando yo llegué aquí con mis actividades tan lúdicas y tan innovadoras, sí, sí, pues las intenté poner en práctica y aquí esto no funciona. Porque aquí los alumnos están acostumbrados de que el profesor tenga la sartén por el mango, de que ellos estén en su cuadradito de mesa y de silla sentaditos y de ahí no los levante. Son cuadriculados. Porque como lo saques tú de su rutina, ya están, ya se te disparan, se te va la, como dicen ellos, la disciplina, vamos. Sí, sí. Hay que encuadrarlo. Sí, sí, así que todo tiene sus pros y sus contras, claro. Sí. Y la disciplina o el respeto lo llevan hasta tal línea que es complicado sacarlo de ahí, ¿no? Para que tengan otro tipo de iniciativas y demás, ¿no? Sí, la verdad, a mí me ha costado bastante trabajo. Yo lo he pasado mal porque me costaba mucho, como dicen aquí, encuadrarlo, ¿no? Y es eso, que no están acostumbrados, porque en España tú le tienes respeto al profesor, ¿no? Pero hay siempre una cercanía, ¿no? El profesor, no es que sea tu amigo, porque no va a ser nunca un profesor tu amigo, pero el profesor más cercano al alumno. Siempre está a la escucha del alumno, siempre, incluso físicamente, un profesor se acerca a tu mesa, ¿no? A decirte, oye, esto lo estás haciendo mal, o esto, lo otro. Pues aquí siempre mantienen una distancia, un respeto, y tú, como desde el primer día, como te salgas de su rutina y del, ellos dicen el cuadro, ¿no? Que yo no entendí todavía lo que es el cuadro, que es su, digamos, las leyes que ellos imponen en el aula. Sí. Como te salgas de ahí, ya los tienes todo el año revolucionados, no hay quien los meta por vedea. Y la verdad yo lo he pasado bastante mal y me ha costado entender cómo es el sistema educativo francés. Sí. En los primeros años. Y ahora porque he hecho mi pausa de maternidad, pero mis dos últimas experiencias sí fueron bastante mejores que las primeras. La primera me ha marcado bastante. Y en cuanto a lo positivo, como suele ocurrir en otros países de la Unión Europea, imagino que, y más en la especialidad no tuya, ¿no?, de idiomas, esa faceta sí que es verdad que se potencia más en otros países, no sé, imagino que también en Francia con respecto a España, ¿no? Sí, yo he notado bastante diferencia, que los alumnos tienen bastante nivel de idioma en general, porque primeramente ellos tienen donde elegir, tienen mucha más variedad de idiomas. Aquí, por ejemplo, normalmente es por proximidad geográfica, ¿no? Pues suelen ofertar normalmente el alemán, el español y el inglés fijo, ¿no? Los tres idiomas, pero en otras zonas pues ofertan incluso el chino o incluso el árabe, ¿no? Según la población que haya en esa zona, ¿no? Y o el italiano también, si en la zona también más del este, más pegada con la frontera italiana, pues oferta también el italiano. Y los alumnos suelen dar los tres idiomas, pero no como nosotros quedamos el francés como segunda lengua, hay un poco más olvidada porque no tiene un nivel muy básico, ¿no? Y aquí no, aquí hace bastante lección de idioma, ahí donde elegí, y aparte que hace muchos controles orales. Entonces, en todas las asignaturas, no solo en idioma, hace muchos exámenes orales. Los alumnos tienen que hacer exposiciones orales y pierden el miedo escénico, que yo lo veo muy bien porque es algo diferente que no lo hacen en España, o por lo menos cuando yo era estudiante, ¿no? Te hablo siempre desde que era estudiante, porque ahora mismo no sé yo cómo estará el sistema educativo allí. Pero aquí veo esto de que los exámenes orales pues potencian mucho para un segundo idioma o un tercer idioma, además que para otras cualidades de los alumnos, ¿no? Y de hecho pues lo hacen en todas las asignaturas. Pues todo ello también en torno al sistema educativo, ya que estamos conversando con Lucía, que es profesora de español allí en Francia, recordamos, ubriqueña, ya lleva 4 años allí en el País Galo, y con quien estamos conversando en estos minutos de nuestra sección del personaje. La verdad es que estamos ya finalizando, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, ¿no?, por tu pueblo, por Ubrique, te están escuchando ahora seguro familiares, amigos, muchísimas personas que querrán que vuelvas cuanto antes. Además, ¿qué es lo que, decíamos, echas de menos? Familiares, amigos, como pequeños detalles también, ¿no?, la comida, imagino que también el propio día a día, ¿no?, de pasear por aquí por las calles de Ubrique. Hombre, sí. Yo echo de menos mucho la venida a España y echo mucho de menos ir a tomar café, por ejemplo, con mi madre, con mi hermana, por ejemplo, a Barreguerita, ¿no?, que ponen unos cafés buenísimos. Pues aquí en Francia los cafés, es que esto es agua sucia, aparte de caro, pues unos cafés malísimos. Entonces pues yo el café de allí pues lo echo mucho de menos, y el hecho de ir a tomar café. Y, por ejemplo, el hecho de ir a andar, de que me diga mi hermana, por ejemplo, venga, vamos a andar un rato, y va a darle la vuelta al pantano o lo que sea, pues esto lo he hecho mucho de menos, que aquí no, entre el tiempo y otra cosa, pues no puedes ir a andar. Me imagino que también los días simbólicos, ¿no?, son los que más recordará allí, o sea, fechas clave, y más aún ahora, ¿no?, porque tu hijo ha nacido el día de la patrona de Ubrique, bueno, el día de los fuegos, la feria. Ese tipo de días, o por ejemplo, no, es cierto que en estas navidades pues también, ¿no?, son especiales, y si has solido estar por aquí, pues son fechas que me imagino que es cuando más, bueno, pues entra esa un poco, esa morriña, podemos decir, ¿no?, de Ubrique, ¿no? Sí, hombre, las navidades siempre pues se echa de menos, está allí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Belén viviente, y que no me lo pierdo, y vamos, me encanta las animaciones que hacen por allí, y comerte tu buñuelito, tus tortas de masa con tu chocolate, y pasearte por allí por el casco antiguo. Es algo que lo he hecho también de menos. Pues lo dicho, Lucía, estamos finalizando. Como comentábamos antes, seguro tus familiares, tus amigos, muchas personas que te conocen estarán atentas ahora mismo. ¿Qué les dirías? No sé si quieren mandar un mensaje especial para alguno de ellos, para todos en general. No, ahora mismo en general que hombre, que me gustaría estar allí, me gustaría que conocieran al niño, pues, todo el mundo, todos los que me conocen, y que lo he hecho mucho de menos y que intentaremos estar lo antes posible. Y nada, y que si no, porque está muy baratito el avión de Sevilla a Nantes. Que te hagan una visita, venga, ¿no? Que venga quien quiera. Claro que sí, que te hagan visitas, que estéis allí, que... bueno, pues como comentas, ¿no? Hay fechas además en las que los viajes en avión son más baratitos. Y bueno, pues destacar eso, que ya os veremos por tanto en verano, que es cuando tenéis previsto, ¿no? Estar por aquí, venir. Y bueno, pues un saludo muy especial para tanto la familia, ¿no? De tu pareja, de Isaac, como para tus padres. Que además hay que decir que Lucía es... vecina mía, y conozco a sus padres, sí. Así que un abrazo muy grande para ellos, que son muy buena gente, así que nos estarán escuchando, y le mandamos ese saludo, y de ellos para su hija, que bueno, pues que pronto, en unos meses, estará aquí en nuestra localidad. La verdad es que nos gustaría quedarnos más tiempo conversando con Lucía, como decimos, ha sido un placer, de verdad. Un pequeño secreto que les voy a comentar, y es que ha sido Lucía la que nos ha llamado a nosotros para que ni siquiera costara nada la llamada. Es una llamada internacional, pero nos hablaba antes de la telefonía y demás, y bueno, pues ella puede llamar a coste cero, y nos decía, no me llaméis, yo llamo para que además no le cueste nada a los ubriqueños. Así que hay que darse pequeño secreto que queda entre nosotros, que nosotros agradecemos también a Lucía, y bueno, pues lo dicho, que nos veremos por aquí muy pronto, seguro, en este próximo verano. Un beso muy grande para tu hijo, también para tu compañero, para tu pareja, para Isaac. Sí. Y bueno, pues seguro que ese beso a él se unen todos los ubriqueños, tus amigos y tu familia que te tiene que estar escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias por tu atención. Pues bueno, de nada, estaba al principio un poquito nerviosa, pero vamos, que le mando un saludo a toda mi familia, a la familia de Isaac, a todos mis amigos, a todo el que me conozca y a todos los ubriqueños, que la verdad que sí, que la distancia pues, se te echa un poquito de menos y estos nervios pues te traducen en el temblorcillo este de la voz, porque la verdad que el corazón en parte pues también se te arruga un poquito cuando estás lejos. Claro que sí, y te emocionas, ¿no? Es comprensible. Pues Lucía, un beso muy grande y nos vemos muy pronto de todas formas. Ya mismo está aquí el verano, estamos ya en Navidades, o sea que ya pronto te vemos por aquí con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Venga, un saludo para todos. De chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da.